Leyenda de los guaraníes del litoral. Cuenta una vieja leyenda guaraní que Yacy, la diosa luna, hace muchísimo tiempo quiso conocer la tierra y ver con sus propios ojos todas las maravillas que apenas podía ver entre la espesura de la selva, allá abajo. Un día con su amiga Arai, la diosa Nue bajaron a la tierra en la forma de dos jóvenes hermosas. Cansadas de recorrer todo, maravillarse, buscaron un lugar donde descansar. Vieron una cabaña entre los árboles. Cuando se dirigían hacia ella para pedir dónde dormir, descubren agazapado un yaguareté, echándolas en una roca cercana. Lentamente saltan sobre ellas con las zarpas listas, al momento se oye un silbido. El yaguareté cae atravesado por una flecha, herida de muerte. El Salvador era un cazador que, al ver a las jovencitas indefensas, se compadece y también les ofrece la hospitalidad de su casa. Las muchachas aceptan y lo siguen hasta la cabaña que había visto antes. Al entrar, el hombre le presenta a su esposa y a su joven hija, la que sin pensarlo dos veces les ofrece una rica tortita de maíz, su único alimento. Pasan las noches y a la mañana siguiente Yacy y Arey agradecen sinceramente a la familia su hospitalidad y se alejan. Una vez en el cielo, Yacy no pudo olvidar su aventura en la tierra. Cada noche que ve al cazador, a su familia, recuerda su valentía y generosidad. Cierta noche, Yacy recorre los alrededores sembrando una semilla mágica. A la mañana ya han nacido y crecido unos árboles de hojas color verde oscuro. Con pequeñas flores blancas, el hombre y su familia al levantarse contemplan asombrados estas plantas desconocidas que aparecieron durante la noche. De repente un punto brillante del cielo desciende hacia ellos con suavidad. Reconocen a la doncella que dormía en su casa. Soy Yacy, la diosa luna, les dice. He venido a traerles un presente como recompensa de vuestra generosidad. Esta planta se llama Kaa, nunca permitirá que se sientan solos y será para todos los hombres y un especial símbolo de amistad. Después de mostrarle la manera correcta de secar las hojas, Yacy prepara el primer mate y se los ofrece. Luego regresa satisfecha a su puesto en el cielo.